La gloria de Dios como fuente del gozo verdadero, de la visión anticipada de Habacuc a la revelación plena en Cristo. Introducción. En 1983, un joven de 15 años llamado Leon Brown fue acusado injustamente de un crimen grave que no había cometido. En los primeros momentos de la investigación fue sometido a una fuerte presión por parte de las autoridades. Confundido, asustado y sin plena comprensión de la situación, fue inducido a firmar una confesión bajo la promesa de que podría volver a casa. Aquella promesa nunca fue cumplida. Esa confesión marcó su destino. Leon Brown fue declarado culpable y sentenciado a la pena máxima. Pasó cerca de 30 años privado de su libertad, viviendo bajo la expectativa constante de una condena definitiva. Durante todo ese tiempo sostuvo su inocencia, pero no contaba con los medios para demostrarla. En el año 2014, ocurrió un giro inesperado. Una prueba de ADN que había sido ignorada durante décadas fue finalmente analizada. Se trataba de un objeto encontrado en la escena del crimen, cuyo resultado genético apuntaba claramente a otra persona. La evidencia fue concluyente. El hombre que había sido condenado injustamente fue finalmente exonerado y declarado inocente. Ese día, Leon Brown recibió lo que durante décadas le había sido negado, su liberación. Intentemos imaginar lo que sucedió en el corazón de esta persona en ese momento. Un gozo profundo, imposible de ocultar. Durante años vivió bajo condena, ahora es libre. Durante años cargó con una culpa que no era suya, ahora ha sido declarado inocente. Todo ha cambiado. Ese gozo no nace de un simple alivio emocional ni de un cambio externo, sino de un hecho objetivo que transforma la realidad. Su situación legal fue completamente revertida. Ya no es un condenado, sino alguien restaurado ante la justicia. Por eso su gozo es firme. No depende del ambiente ni de las circunstancias, sino de una declaración que lo liberó de aquello que lo mantenía bajo juicio. Y precisamente por eso, ese gozo es real, profundo y duradero. Esta experiencia humana nos ayuda a comprender lo que significa que Dios sea el Dios de nuestra salvación. El problema más profundo del ser humano no es la falta de recursos ni siquiera el sufrimiento, sino su condición delante de Dios. El hombre se encuentra culpable ante su tribunal, bajo una sentencia justa a causa del pecado. Mientras esa situación no sea resuelta, todo lo demás es secundario. Pero cuando la salvación irrumpe, cuando la condena es quitada y la reconciliación es concedida, todo ello por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, el corazón encuentra una razón verdadera para gozarse. Un gozo que no depende de lo que se tiene o se pierde, y que ninguna circunstancia puede anular. La gloria de Dios como fuente del gozo verdadero. De la visión anticipada de Habacuc a la revelación plena en Cristo. Habacuc 3:17 de la mañana menos 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Introducción al pasaje. El libro de Habacuc nace en un momento de profunda crisis. El profeta vive en una época marcada por la violencia interna, la corrupción y la injusticia, y ve cómo el pueblo de Dios se descompone moral y espiritualmente. A esto se suma un anuncio aún más inquietante. Dios usará a una nación impía como instrumento de juicio. Habacuc no escribe desde la comodidad ni desde la estabilidad, sino desde la tensión, del temor ante lo que viene. A diferencia de otros profetas, Habacuc no comienza hablando al pueblo, sino dialogando con Dios. El libro es, en esencia, una conversación honesta entre un siervo angustiado y un Dios soberano. El profeta no oculta sus preguntas ni sus luchas, las lleva directamente delante de Dios. Sin embargo, a lo largo del libro, ocurre una transformación profunda. Habacuc pasa de la inquietud a la confianza, de la queja a la adoración. El capítulo 3, donde se encuentra nuestro pasaje, es el punto culminante de ese proceso. Ya no se trata de preguntas ni de reclamos, sino de una confesión de fe y de alabanza. Habacuc ha aprendido a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a descansar en el carácter de Dios. Aunque sabe que el juicio traerá devastación, su corazón ya no está dominado por el miedo. Es en ese contexto que surge la declaración, aunque la higuera no florezca. Con todo, yo me alegraré, Estas palabras son el fruto de una fe que ha sido formada en el encuentro con la gloria de Dios. Habacuc no celebra la escasez, pero tampoco permite que la escasez defina su relación con Dios. Este pasaje, entonces, nos introduce en una verdad fundamental. El gozo verdadero no depende de la abundancia ni de la ausencia de problemas, sino de una visión correcta de Dios como Salvador. La confesión de Habacuc nos lleva a una reflexión profunda sobre la gloria de Dios, la fe en tiempos de crisis y el gozo que nace cuando Dios mismo se convierte en el bien supremo del corazón. Las palabras de Habacuc son una confesión de fe hecha cuando todo lo visible se está viniendo abajo. No habla desde la abundancia ni desde la seguridad, sino desde la posibilidad real de escasez, pérdida y sufrimiento. Precisamente en ese contexto surge una pregunta clave. ¿En qué se sostiene nuestro gozo, en lo que Dios nos da o en Dios mismo? Habacuc responde mostrando que el gozo verdadero no depende de las circunstancias, sino de conocer y confiar en Dios aun cuando ellas son adversas. Contexto histórico, literario y teológico del pasaje. Habacuc es un libro breve, pero de una densidad teológica notable. Se sitúa en un momento crítico de la historia de Judá, probablemente a finales del siglo 7 a.C., cuando el imperio babilónico está en ascenso y la amenaza de invasión es inminente. El profeta no se dirige primordialmente al pueblo, sino que dialoga con Dios. El libro se estructura como una conversación tensa entre el profeta y el Señor, donde Habacuc expresa su desconcierto ante dos realidades aparentemente irreconciliables: la maldad interna de Judá y el uso de una nación aún más perversa como instrumento de juicio. En el capítulo 1, Habacuc clama por la injusticia que ve entre su propio pueblo y cuestiona el aparente silencio divino. Dios responde anunciando que levantará a los caldeos como instrumento de juicio, lo cual intensifica el conflicto del profeta. En el capítulo 2, Habacuc se coloca en actitud expectante, y Dios le revela principios fundamentales. El justo vivirá por su fe, el orgullo del impío será abatido, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. El capítulo 3, donde se encuentra nuestro texto, no es una queja ni una pregunta, sino una oración en forma de himno. Es la respuesta madura de la fe después del combate interior. Después de dudar, después de considerar los hechos, finalmente puede declarar: "Me gozaré en el Dios de mi salvación". El profeta no dice: "Yo me alegraré cuando Dios restaure", sino: "Yo me alegraré en Jehová". El objeto del gozo no es la bendición, sino la persona de Dios. Habacuc ha comprendido que Dios no es valioso porque da cosas, es valioso independientemente de las cosas, aunque esas cosas no estén presentes. Dios no es solo el dador de bienes, sino el bien supremo en sí mismo. Alegrarse en Jehová significa encontrar en su carácter, en su fidelidad y en su soberanía la razón suficiente para la estabilidad del alma. Habacuc no se goza en Dios de forma general o vaga, lo hace porque Dios es su salvación. Para él, la salvación no significa simplemente estar bien o vivir tranquilo, sino saber que Dios es quien lo ha rescatado y quien sostiene su vida y su futuro. El profeta entiende que la historia no termina en la escasez ni en la crisis, sino en la fidelidad de Dios. Por eso su gozo no depende de lo que tiene, sino de a quién pertenece. Aunque todo a su alrededor se derrumbe, sabe que su vida está segura en las manos de Dios. Esta salvación no es solo una esperanza futura, es una realidad que ya le da firmeza para enfrentar el sufrimiento. Habacuc nos muestra que el gozo verdadero nace de estar reconciliados con Dios. No es optimismo ni fuerza interior, sino la alegría que surge de saber que lo más importante ya está asegurado y que eso nadie puede quitárnoslo. Romanos 8:39 de la mañana: "Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro". Así como Habacuc se gozó en el Dios de su salvación antes de ver la liberación, el creyente se goza hoy en una salvación ya realizada, aunque todavía viva en un mundo quebrantado. El Evangelio revela que el fundamento último del gozo no es la estabilidad económica, ni la salud, ni la seguridad terrenal, sino la reconciliación con Dios. Allí donde parecía haber solo pérdida y juicio, Dios ha obrado salvación. Este texto nos llama a revisar el fundamento de nuestro gozo. Si el gozo depende de las circunstancias, inevitablemente se desmoronará. Pero si el gozo se ancla en Dios mismo, puede permanecer incluso cuando todo lo visible se derrumba. Habacuc nos enseña que el gozo más profundo no es el que surge de la abundancia, sino el que permanece en la fidelidad de Dios. El gozo de Habacuc no aparece de la nada, nace de la manera en que ha llegado a ver a Dios. Antes de su confesión final, el profeta contempla a Dios como grande, poderoso y soberano, el que gobierna la historia y actúa según sus propósitos. Por eso su gozo no depende de que las cosas mejoren, sino de conocer mejor a Dios. Cuando Dios es visto como pequeño, las pruebas abruman. Cuando Dios es visto como grande, incluso el dolor encuentra sentido. Habacuc no se goza porque el peligro desaparezca, sino porque ahora ve a Dios con mayor claridad. Este pasaje nos enseña que el gozo crece en la medida en que crece nuestra visión de Dios. Un Dios reducido produce un gozo débil. Un Dios grande sostiene una fe firme y un gozo estable, aun en medio de la dificultad. Habacuc nos muestra una madurez espiritual importante. Ha aprendido a distinguir entre lo que Dios usa y lo que Dios es. Las cosas materiales, la estabilidad y la seguridad son regalos buenos, pero no son el propósito final. Cuando esas cosas faltan, Dios sigue siendo el mismo, y eso es lo que sostiene su fe. Esta claridad evita que el corazón se aferre demasiado a lo que es pasajero. Si el gozo depende de lo que tenemos, se pierde fácilmente. Si depende de Dios, permanece. Habacuc no ignora la pérdida ni la minimiza, pero tampoco deja que ella defina su relación con Dios. El verdadero gozo no consiste en tener todo lo que deseamos, sino en no perder aquello que verdaderamente importa. Quien puede decir, con Habacuc, «Me alegraré en Jehová», ha encontrado una roca firme en medio de la tormenta, una alegría que no puede ser destruida por ninguna escasez. Mientras la lógica humana quiere controlar lo que ocurre, la fe aprende a descansar en quién es Dios. El gozo nace cuando el corazón deja de aferrarse al control y comienza a confiar plenamente. El gozo de Habacuc no se limita a la situación que está viviendo en ese momento. Aunque habla desde una crisis real y dolorosa, su esperanza va más allá del presente. Al gozarse en el Dios de su salvación, el profeta muestra que confía en que la historia no termina en la pérdida ni en el juicio. Habacuc puede esperar con paciencia, aun en medio de la angustia, porque entiende que la última palabra no la tienen la violencia ni la escasez, sino Dios. Esta esperanza sostiene la fe cuando las pruebas se alargan. Aunque el alivio no llegue pronto, el gozo sigue siendo posible porque está apoyado en la certeza de que Dios guía la historia hacia un final bueno y justo. Este pasaje también nos advierte de un error común: querer el gozo sin buscar a Dios. Habacuc no anda detrás del gozo. Él busca a Dios, y el gozo aparece como resultado. Cuando el gozo se separa de Dios, se vuelve frágil y depende solo de las emociones. El gozo verdadero no se fuerza ni se produce por voluntad propia, nace de una relación correcta con Dios. Habacuc no intenta convencerse de estar bien, sino que afirma su confianza en Dios, y de ahí brota el gozo. Esto nos ayuda a no confundir la fe con la emoción. El texto nos llama a una vida espiritual profunda, donde el gozo es firme porque está apoyado en la verdad y no en lo que sentimos en un momento determinado. Habacuc 3:17 de la mañana al 18 cierra un camino espiritual profundo. El profeta empezó con preguntas y termina con una confesión de gozo. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque él ha sido transformado. La crisis sigue allí, pero ya no tiene la última palabra. El texto afirma con claridad que, cuando todo lo externo falla, Dios sigue siendo digno de confianza. De esa certeza nace un gozo que no depende de las circunstancias, sino de una relación real con el Dios que salva. Quien llega a esta confesión ha encontrado un fundamento firme, que no puede ser derribado. Habacuc nos muestra que el gozo más profundo no nace cuando la crisis se va, sino cuando Dios está presente en medio de ella. Y esa presencia basta para sostener la vida, aun cuando todo lo demás se pierde. El desarrollo del libro revela un recorrido espiritual y humano. La queja inicial da paso a la espera reverente, el temor se transforma en adoración, y la incertidumbre desemboca en un gozo consciente y firme. La confesión final de Habacuc no es el resultado de una crisis resuelta, sino de una percepción renovada de Dios. El profeta ha comprendido que la fidelidad divina no está condicionada por las circunstancias y que la salvación que Dios otorga es suficiente incluso cuando el escenario es oscuro y amenazante. Este pasaje deja establecida una verdad decisiva para la vida de fe. El gozo más profundo no brota de la abundancia ni de la estabilidad, sino de la certeza de que Dios es fiel y que actúa para salvar. Cuando esta convicción se arraiga en el corazón, el creyente puede mantenerse en pie aún en medio de la pérdida y la adversidad. Habacuc nos muestra que la fe madura no elimina el temblor ni el dolor, pero sí produce un gozo, estable y duradero, capaz de sostener la vida cuando todo lo demás parece desmoronarse. Este pasaje nos invita a revisar en qué está apoyado nuestro gozo. Si se derrumba cuando cambian las circunstancias, el problema no es la crisis, sino el fundamento. Nos enseña que el gozo verdadero no niega el dolor. Es posible sufrir, reconocer la pérdida y aún así confiar en Dios. Nos llama a tener una visión alta de Dios, porque solo un Dios grande puede sostener el corazón en medio de la dificultad. Nos anima a vivir una fe que dé testimonio en la adversidad, mostrando que hay una esperanza más firme que cualquier circunstancia. Evangelio: el gozo es posible porque la relación con Dios ha sido restaurada por medio de Cristo. Sin esa reconciliación, este texto sería un ideal imposible. Con ella, se vuelve una confesión real y alcanzable. El creyente no se acerca a Dios por su propio mérito, sino sostenido por una justicia perfecta que no es suya. Por eso, el gozo no nace del esfuerzo humano ni de la fortaleza personal, sino de la paz firme y definitiva de estar en paz con Dios por medio de su Hijo, aun cuando todo lo demás se pierda. Él, aunque, de Habacuc encuentra su sentido más profundo en la cruz. Allí todo parece perdido. El justo sufre, Dios guarda silencio y no hay señales visibles de esperanza. Sin embargo, es precisamente en ese momento cuando Dios está obrando la salvación. No hay alivio externo, pero sí una obra definitiva en marcha. Habacuc no conocía los detalles de la cruz, pero conocía al Dios que salva. Nosotros conocemos ambas cosas. Por eso, el gozo del creyente no es menor que el del profeta. Es mayor en claridad y fundamento. El gozo no se apoya en la posibilidad de que Dios actúe, sino en la certeza de que ya lo ha hecho en Cristo. Habacuc 3:17 de la mañana menos 18 solo se entiende plenamente a la luz de Cristo. El gozo no nace de la fuerza del creyente, sino de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo. La reconciliación no es un sentimiento, sino una realidad firme. Dios ha restaurado la relación con los suyos. Por eso, aun cuando todo se pierde, el creyente puede decir con verdad: me alegraré, me gozaré. Aquí cobra pleno sentido la conocida afirmación confesional de que el fin último del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso no es una idea teórica, es exactamente lo que vemos en Habacuc. Él honra a Dios al confiar en Él, y se goza en Él al mirarlo con fe, aun en medio de la crisis. Lo hace con la luz limitada de su tiempo, pero de manera real. El creyente hoy ha recibido una luz mayor. Conoce a Dios a través de Cristo y vive entre dos realidades: la obra ya cumplida y la esperanza aún futura. Esa tensión no elimina el gozo, lo hace más profundo y más firme. El gozo cristiano no está en ideas ni en conceptos, sino en una persona. Y ese acceso a Dios solo es posible por Cristo. Gracias a Él, la relación con Dios fue restaurada, el pecado ya no condena y la gloria divina ya no produce terror, sino gozo. Habacuc se goza mirando hacia adelante. El creyente se goza mirando a la cruz y esperando el final. Ambos coinciden en lo esencial. El gozo nace de ver a Dios. Hoy esa gloria tiene un rostro y una obra terminada, y esa visión es suficiente para sostener el corazón, aun mientras el mundo sigue en dolor y la historia aún no se cierra. El gozo del creyente nace de la obra del Espíritu Santo. Él toma la gloria de Cristo y la hace real en el corazón. Por eso el gozo no se fabrica ni se fuerza. Brota cuando Cristo es visto y creído. Donde Cristo es contemplado con claridad, el gozo aparece de manera natural. Este gozo es posible porque hay reconciliación. Y esa reconciliación existe porque alguien tomó nuestro lugar y llevó nuestra causa. Sin Cristo, hablar de gozo en medio del dolor sería solo resistencia emocional. Con Cristo, el gozo descansa en una obra ya terminada. El creyente no se goza porque lo comprenda todo, sino porque está unido a Cristo. Esa unión es el verdadero fundamento del gozo. Por eso el sufrimiento no destruye la fe, ni contradice el amor de Dios. Aún en medio del dolor, el creyente puede decir: me alegraré, no por su propia fuerza, sino porque la obra de Cristo es suficiente y definitiva. Habacuc 3:17 de la mañana menos 18 nos muestra una fe llevada a lo esencial. No es una fe sostenida por la abundancia, sino una fe que queda en pie cuando todo lo demás desaparece. El profeta descubre que Dios no era un apoyo más, sino el único fundamento verdadero. Lo que Habacuc vive anticipa la experiencia del creyente. Él confió mirando hacia adelante. Nosotros creemos con una luz más clara. Él se gozó en Dios esperando la salvación. Nosotros nos gozamos mirando a la cruz y esperando la consumación final. Aquí se entiende que el propósito del ser humano es glorificar a Dios y gozarse en Él. Habacuc lo hace confiando y descansando en Dios, aun con conocimiento limitado. El creyente hace lo mismo, pero con una revelación más plena. El gozo cristiano no está en ideas ni en teorías, sino en una persona. Ese acceso a Dios es posible solo por Cristo. Esta visión, aplicada por el Espíritu Santo, sostiene un gozo real y firme, incluso mientras el mundo sigue lleno de dolor. Habacuc nos enseña que el gozo más profundo no nace de tener mucho, sino de saber que Dios es fiel y salva. Y porque Cristo sufrió, murió y cumplió la obra, el creyente hoy puede vivir, esperar y aún sufrir con una esperanza segura. Por medio de Cristo, el creyente no solo conoce algo acerca de Dios, sino que disfruta de Dios. Y ese disfrute es profundamente arraigado en la reconciliación lograda en la cruz. Solo porque Cristo ha quitado el obstáculo del pecado, el creyente puede contemplar la gloria divina sin terror y experimentar gozo en lugar de condenación. El gozo cristiano no es gozo en una doctrina aislada ni en un concepto abstracto, sino en una persona divina. Ese acceso se da por un puente, por un camino, por una mediación necesaria, Cristo. Es precisamente esa visión, sostenida y aplicada por el Espíritu Santo, la que hace posible un gozo real, firme y perseverante, incluso mientras el mundo aún gime y la historia aún no ha llegado a su fin. Habacuc nos enseña que el gozo más profundo no nace de la abundancia, sino de la certeza de que Dios es fiel y salva. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón, el creyente puede sostenerse aún en los escenarios más adversos. CONCLUSION. Todo el recorrido que hemos hecho converge en una verdad sencilla, pero profundamente transformadora. El gozo verdadero no nace de la ausencia de crisis, sino de la presencia fiel de Dios en medio de ellas. Habacuc nos llevó de la mano desde la queja honesta hasta la adoración confiada, mostrándonos que la fe madura no es aquella que ignora el dolor, sino la que aprende a mirar a Dios por encima de él. El profeta no niega la escasez, no disimula el temblor, no maquilla la pérdida. Sin embargo, cuando todo lo visible se derrumba, descubre que Dios sigue siendo su salvación, y eso basta para sostener el corazón. Ese, aunque, de Habacuc, aunque no haya fruto, aunque falte el sustento, aunque el futuro sea incierto, encuentra su eco más profundo en la obra de Cristo. En la cruz, el justo sufre, el inocente es condenado, el cielo guarda silencio y toda señal externa de favor desaparece. Y, sin embargo, allí mismo Dios está llevando a cabo su obra más gloriosa. Cristo soporta la cruz por el gozo puesto delante de él, ve el fruto de su aflicción y queda satisfecho. El gozo no fue la negación del sufrimiento, sino su horizonte. No fue una emoción superficial, sino la certeza de que la voluntad de Dios se cumpliría y la reconciliación sería lograda. Gracias a esa obra consumada, el creyente no se enfrenta a la prueba desde la incertidumbre, sino desde la reconciliación. Su gozo no depende de su fortaleza interior ni de la estabilidad de sus circunstancias, sino de una realidad objetiva. Nada puede separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa verdad redefine el sufrimiento. La prueba ya no es señal de abandono, sino espacio donde la fe persevera apoyada en el carácter inmutable de Dios, en su fidelidad probada, en su promesa cumplida. El gozo no se busca como fin independiente. Brota como consecuencia de conocer, confiar y descansar en el Dios que salva. Un Dios grande produce una fe estable. Un Dios fiel sostiene un gozo firme. Un Dios soberano da sentido incluso a los caminos oscuros. Habacuc nos enseña que cuando todo falla, Dios permanece. Cristo nos muestra que cuando todo parecía perdido, Dios estaba obrando. Y el creyente aprende que, aun caminando entre escasez, dolor y espera, puede decir con verdad y sobriedad: con todo, me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es un gozo que no se improvisa, no se agota y no avergüenza, porque está anclado en el carácter de Dios, sellado en la cruz de Cristo y sostenido por su fidelidad hasta el fin.